te veo y la falda se me levanta. Odias el pop, eres un cutre que te cagas. No entiendo qué me gusta de tu puta cara. Hablo francés y no te entiendo casi nada. Pero da igual porque yo estoy enamorada. Eres mala y vulgar, eres como mazapán cuando ya estás toda llena y no puedes comer más. Te mire ni lloverte más. Independientes solo son mis dos pendientes, porque lo nuestro es tóxico y exigente. A ver si ahora que te canto este tema me meto dentro, que ya no vale la pena. Yo quiero ser profe de yoga en las de boxeo. No te gusta venirte a los festivales, solo ir a misa y a dar algún paseo. Eres mala y vulgar, eres como un mazapán cuando ya estás toda llena y no puedes comer más. Eres raro que vulgar porque me tratas tan mal. No mereces que te mire ni yo mire.